tuvo lugar en fecha reciente en Sofía de Bulgaria. El mitin dedicado al aniversario 63 de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. El acto fue presidido por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Participaron personalidades del Partido de Comunistas, la Asociación de Amistad con Corea y otros partidos y entidades de ese país y masas. En la ocasión, se acordó el envío de mensajes de felicitación al mariscal Kim Jong-un.